la paloma, y su paloma, que vuela, para no tornar. Y mi corazón se muere paloma por quererme tanto, porque yo no puedo vivir a más que mueres mi tanto. Vuela la paloma, y su paloma, y vuela que vuela, para no tornar. Y mi pa mira con esa mira, ve que tu rostro coma. Y te va a mesa, la tiene vaquera, tú sabes tu paloma. Vuela la paloma, y su paloma, y vuela que vuela, para no tornar. Paloma, paloma, paloma mía, regresa a tu vida. Llévate tu sala, tú vengo, puedo romper el olvido. Vuela la paloma, y su paloma, y vuela que vuela.